tenemos un enlace con el compañero Mario Luna, de la integrante de la tribu Yaqui, que como todos sabemos, hace un par de semanas que están las agresiones constantes contra esos compañeros allá en Sonora. Pues bueno, pues buenas tardes, compañero. Buenas tardes a todo el auditorio. Sí, nos podría platicar un poco, bueno, mucho, sobre la situación que está viviendo el pueblo Yaqui en Sonora, por favor, compa. Sí, claro, como ya tienen algo de conocimiento, pues la tribu Yaqui emprendió una lucha por la defensa del agua, de toda cuenta, pues, porque desde que la llegada de los españoles, pues, no se ha parado, pues, ¿no?, la defensa de nuestro territorio, del agua. Y esta es una lucha más de la que estamos dando estos últimos años con el gobierno panista de Guillermo Padres Díaz aquí al frente del gobierno de Sonora. Pues se recrudecieron los ánimos para despojarnos, tratar de despojarnos del agua de la cuenca del río Yaqui, ¿no? Ahora sí se les pasó la mano, puesto que están intentando desviar las aguas de la cuenca del río Yaqui mediante un acueducto, el cual sería concesionado, pues, por 50 años a una empresa ligada al señor Carlos Slim. Entonces, esto también es por demás importante resaltarlo, porque no nada más afectaría a lo que es la tribu Yaqui, sino más bien también afectaría a 7 municipios de todo el sur de Sonora que viven y se subsidian de ahí de las aguas de la cuenca del río Yaqui, ¿no? Son agricultores, grandes agricultores, agrotitanes le llaman aquí, pequeños propietarios, colonos, comuneros. Entonces todas estas personas que viven aquí en el sur de Sonora, pues, prácticamente serían afectados si se trasvasan esas aguas, ¿no? Esa es la nueva situación en que se encuentra. Ya no, antes era nada más contra los grupos indígenas, los atentados. Ahora prácticamente les importó un comino y el proyecto va a afectar a todos por parejo. ¿Se nos podría decir sobre la situación que viven a partir de unas semanas atrás, el constante hostigamiento y represión por parte del gobierno del estado de Sonora, que encabeza Guillermo Padres Elías, que bueno, trata a toda costa de imponer la construcción del acueducto Independencia, que ya sabemos que ha habido golpeados, inclusive 9 compañeros yaquis detenidos? ¿Nos puede contar al respecto, compa, por favor? Sí, claro que sí. Pues sí, la verdad es una situación muy tensa en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Es una situación prácticamente de sitio en la que estamos conviviendo ahorita entre los hermanos yaquis. Estamos invadidos prácticamente por alrededor de 70 patrullas de diferentes corporaciones policíacas, todas estatales. Se supone que es un problema, un delito federal que se está persiguiendo por la obstrucción de derecho de vía. Y sin embargo, vemos que el 90% de la fuerza pública es estatal, pues, ¿no? Esto nos da una clara idea de quién es el verdadero interesado en que esto se convoque, que las protestas se repriman, ¿no? Unas protestas que siempre estuvieron pacíficamente expresadas aquí. Recibimos varios atentados por parte de la policía estatal. Tuvimos muchachos golpeados que lo único que pretendían ellos era evitar que los vehículos transitaran por poliductos de Pemex, ¿verdad?, por el peligro que ello conlleva. Y sin embargo, la policía estatal los estuvo guiando por ese polvorín, por esa bomba de tiempo. Bueno, nosotros intuimos que era una intención de que sucediera un accidente y culparnos a nosotros. Por eso es que en 2 ocasiones fuimos y finalmente pudimos evitar que siguieran pasando por esa ruta, pues. El terreno sagrado, únicamente entran ahí los que dan mantenimiento a los ductos de Pemex. Sin embargo, esa situación se dio. 2 elementos de la guardia fueron heridos ahí con diferentes tipos de instrumentos ahí que utiliza la policía. Y en la segunda ocasión fuimos recibidos a balazos. Bueno, la policía estatal, en un intento porque no llegáramos al lugar donde ellos estaban acondicionando una brecha, nos recibió a balazos. Afortunadamente no hubo heridos, de bala, pero sí en el enfrentamiento hubo varios golpeados, hubo también patrullas ahí que salieron mal libradas, pues, porque en su intento por huir, por escapar de la Guardia Tradicional, pues hubo choques entre ellos ahí, pues hubo golpes contra los árboles ahí en el monte, y todo ese tipo de cosas que se dieron ahí, pues. Lo más lamentable, pues, es que todo ese operativo era dirigido desde dos helicópteros, pues. Los helicópteros que estuvieron rapando en el lugar donde teníamos el recinto de reunión nosotros, y todo un despliegue por demás innecesario, pues, con el afán de demostrar la impunidad con la que se maneja aquí el gobierno de Sonora, pues. Así es, compañero. Pues todas estas acciones tratando de imponer a toda costa esa construcción del acueducto mal llamado Independencia, de ser así, de que se concrete esta construcción, ¿qué trae consigo para la tribu Yaqui, para el pueblo, para los pueblos organizados de ustedes, compa? Pues prácticamente la muerte, ¿no? La muerte en la vida comunal que nosotros hemos conservado milenariamente en estas tierras, pues. El que construyan y se lleven el agua de la cuenca del río Yaqui hacia Hermosillo significa, pues, el que tendríamos que abandonar nuestro lugar de origen, tendríamos que emigrar en busca de trabajo, puesto que nosotros tenemos, con la poquita agua que nos llega del río Yaqui, nosotros tenemos 24.000 hectáreas abiertas al cultivo, con las cuales nos mantenemos, las familias de las comunidades Yaqui. Pero sobre el acueducto, anualmente se estarían llevando ellos lo equivalente a 10.000 hectáreas, de cultivo. Entonces se estaría dejando de cultivar, de sembrar 10.000 hectáreas anuales, ¿no? Entonces eso es un alto impacto para nosotros, porque nosotros únicamente producción normal tenemos 18.000, ¿no? Aunque son 24.000 las autorizadas, producción normal, porque el agua no alcanza, son 18.000, entonces si les quitan 10.000 quedarían 8.000 nada más. Entonces, pues eso es el acabose, no había actividad económica, el lamentablemente el río ahorita está totalmente seco, ¿verdad? La naturaleza aquí es muy, el equilibrio ecológico es muy débil, muy difícil sostenerlo. Entonces, un impacto de este tipo yo creo que sería condenar a la desertificación de toda esta parte. Entonces, lamentable, pero eso es la verdad. Y nosotros tendríamos que abandonar estas tierras que mucha sangre y dolor ha costado mantenerlas. Y eso, pues, no lo vamos a permitir. Ahorita tenemos a 10 integrantes de la tribu ya procesados, ¿no? Se les abrieron procesos a cada uno de ellos, los tenemos libres porque pagamos una fianza, ¿verdad? Pero igual el proceso continúa. Nosotros acabamos de venir de comparecer ante la PGR, se nos acusa de ataques a las vías generales de comunicación, y pues estamos en eso. Nosotros estamos buscando la manera, pues, de demostrar que también es un derecho legítimo el que tenemos de manifestarnos. No afectamos a ninguna persona, no utilizamos ningún tipo de violencia. Ante la violencia estatal, ante la represión, nosotros contestamos con disciplina, contestamos con lo que tenemos, pues, ¿no? Que es la dignidad. Con una respuesta digna de decirle: señores, aquí estamos, hagan lo que hagan, nosotros estamos aquí y vamos a seguir en la lucha, porque esto es vida o muerte para nosotros. La persistencia de la tribu lo ha demostrado siempre. Ellos están tratando de que contestemos agresivamente, lo cual, gracias a la disciplina de nuestros elementos de la Guardia Tradicional, no ha ocurrido, ¿no? Los mayores no han dado la orden de que nosotros contestemos a las agresiones, y eso ha logrado que hasta ahorita estemos en paz aquí. Como nos dices, hay dos, hubo dos órdenes de presentación para el día de hoy. ¿Nos podías decir los nombres de los compañeros? Sabemos que uno, pues, es Mario Luna, con quien hablamos. La otra persona, ¿quién sería? ¿Y qué fue lo que les dijeron hoy al presentarse ahí, compa? Sí, pues prácticamente no habían que hacer con nosotros, ¿no? a los detenidos ahí en el desalojo violento que realizaron esta gente de la policía estatal, apoyados con 30 federales, ellos no hallaban para dónde llevarlos. El distrito que le corresponde a ellos es Ciudad Obregón, es la zona que le correspondería al Ministerio Público, y sin embargo se lo llevaron al otro extremo, hasta Hermosillo, porque no hallaban qué hacer con ellos, no estaban preparados para eso. Fue una orden que se les presentó de repente sin reunir ninguno de los requisitos mínimos para poder hacer un desalojo de ese tipo, y ahí están las consecuencias, ¿no? A nosotros se nos citó al compañero Tomás Rojo y a mí en particular, se nos citó verbalmente, ni siquiera recibimos un citatorio por escrito. El compañero Tomás se nos citó verbalmente, y a mí ni siquiera así me llegó el citatorio. Yo me enteré por el licenciado que contratamos para apoyar al compañero Tomás Rojo, y esa es la razón por la que nosotros acudimos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos ahí el jueves estuvimos ahí y no nos pudieron recibir, que porque tenían mucho trabajo, que había asuntos más importantes que atender que tomaron la declaración a nosotros. La intención de nosotros de ir ahora, y aparte de que estuvimos ahora sí citados verbalmente, como les digo, fue para saber de qué se nos está acusando, más que nada, ¿no? Ya vimos que es ataques a las vías generales de comunicación, y nos reservamos el derecho de declarar, y lo vamos a hacer por escrito, una vez que ya tengamos pues ya todos los elementos y la asesoría jurídica. Estamos citados nuevamente para el día viernes, y ya para entonces ya tendríamos nosotros preparado una declaración. Así es, compañero, pues solamente decirle que hoy a las 11 de la mañana, simultáneo a la hora de su presentación acá en el Distrito Federal, pues se realizó un acto frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para denunciar la problemática que está viviendo el pueblo yaqui, en solidaridad también con ustedes, y bueno, fue un acto convocado por la otra campaña en el Distrito Federal, y pues para decirles también que no están solos. Algo que desee agregar, compañero, que considere importante y que se nos haya pasado pues comentar aquí. Pues sí, nosotros sí quisiéramos comentar que nunca en ningún momento nos hemos sentido solos, ni durante las acciones represivas del gobierno, ni ahora durante las comparecencias y la etapa legal en que estamos. Nosotros hemos sentido todo el tiempo el apoyo de los compas solidarios de la otra campaña, hemos tenido contactos con organizaciones civiles, no gubernamentales, ¿verdad? Nacionales e internacionales, en todo momento hemos estado siendo apoyados, y claro que reconocemos y agradecemos a los compañeros del DF que han estado pues haciendo sus protestas, sus manifestaciones frente a la Casa de Gobierno, frente al Supremo Tribunal de Justicia. Entonces sabemos y qué bueno que no nos hayan dejado solos, porque si esto le hacen a la tribu ya, yo creo que se lo van a hacer a cualquier grupo indígena de México y del mundo, y no lo vamos a permitir. Esta batalla es de todos y es para todos. Nosotros nada más queremos agregar después a esto que estamos aquí manifestando, que ni armas ni uso de la fuerza pública contra nosotros nos ha debilitado, al contrario, ha fortalecido la unión que había estado un poco resquebrajada aquí en la comunidad, pero que ante la adversidad y ante la lucha común que significa la defensa del agua, pues se han estado uniendo los compañeros que habían estado, se habían abstenido de participar, ¿no? Obviamente la campaña mediática va totalmente en contra de nosotros, los medios de comunicación oficiales y comerciales pues nos han como siempre sucede en estos casos, pues nos han volteado la cara, nos han cerrado los oídos, no han querido acercarse con nosotros, y qué bueno que los medios alternativos como Regeneración Radio pues nos den la oportunidad de que nuestras palabras se escuche y se escuche tal cual es, pues, ¿no? Pues muchas gracias, compañero. Estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo con ustedes, con los compas Yaquis. Y bueno, el viernes sabemos de esa nueva presentación y seguiremos al pendiente, compañero. Pues muchas gracias por haber enviado su llamada para pasarnos a ver de la situación que viven los compañeros allá en Sonora. Muchas gracias y estamos al pendiente, y por cualquier cosa, pues ya saben, nuestro teléfono acá también, pues les damos la palabra a ustedes. Gracias, estamos pendientes, muchas gracias. Pues ahí escucharon las palabras de Mario Luna, integrante de la tribu Yaqui, que actualmente pues tienen una lucha por la vida, ya que el gobierno panista del estado de Sonora, que encabeza a Guillermo Padres Elías, ha tratado a toda costa de imponer la construcción del acueducto Independencia, violando los derechos históricos de la tribu Yaqui y la legislación internacional que obliga al gobierno mexicano a consultar a los pueblos indios en las obras y acciones que los impacten. Frente a la imposición y cerrazón gubernamental, la tribu Yaqui se ha movilizado en defensa pues de su patrimonio territorial, y bueno, como ya escucharon, esta ha sido objeto de represión y hostigamiento. Actualmente se vive un estado tenso, como escucharon, y bueno, las principales promotores y beneficiarios de este acueducto Independencia, pues bueno, son empresas transnacionales como Big Cola, la Coca-Cola, que bueno, estarán desviando todo el curso del río Yaqui hacia sus empresas para seguir produciendo estas aguas negras del capitalismo. Pues estamos con la tribu Yaqui desde Regeneración Radio, mandamos saludos solidarios, combativos, a los compañeros que resisten y luchan en el norte del país, que bueno, estaremos al pendiente. Esto lo escucharon a través, la voz Yaqui la escucharon a través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder.